September, when my God-given little became a little older. Our goodbyes seal my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Buenas noches, nuestra América. 4 minutos pasan de las 8 de la noche. Hoy es jueves 3 de octubre y parece que ya llegó la primavera. No sé qué dicen mis compañeros y compañeras aquí. Que no. ¿Que no? Que para, no. Para mí que sí. Lo voy a presentar porque este es un programa muy especial. Muy especial. Van a escuchar voces que alguna vez habrán escuchado, pero que no son las voces que están habituados y habituadas, queridos oyentes y oyentas de LTM, a oír. Parece que hubo shutdown en Radionauta, así igual que en Estados Unidos. Acá no se aprobó el presupuesto, el presidente Olga Vázquez los mandó a todos a la casa, así que bueno, yo me quedé, pues soy militante de la radio y convoqué a el equipo que me acompaña hoy, que es el mejor equipo de todos. Den un fuerte aplauso. A mi derecha está Roby. ¿Cómo estás, Roby? Hola, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente por acá, esta vez tratando de serrucharle el piso a los chicos. Espero que me salga bien. Es una apuesta. Bueno, ¿estás nervioso? Muy, muy, muy, muy. Sobre todo porque... ¿Por qué? Pero sé las grandes cantidades de dinero que se están jugando acá. Sí, sí, sí. Digo, terrible esto. Nosotros... Mi representante estuvo hasta última hora de la noche arreglando los últimos detalles para que mi presencia sea un hecho. Y bueno, no sabemos. Te damos la bienvenida. Y a mi izquierda, enfrente mío en realidad, está la doña LDC, que ya es parte del staff estable de La Tercermón. La han leído en latercermón.com. ¿Cómo estás, LDC? Bienvenida. Gracias. Hola, Roby. Quiero decirte que Roby es el spray que usa mi abuela para los ruleros, ¿no? Se pone los ruleros con Roby y cuando me dijeron que mi compañero de esta noche ibas a ser vos, recordé eso y quería decirlo. Muy contenta de estar en LTM, un orgullo, todos los partidos son difíciles, no va a ser otro menos complicado, así que dispuesta a jugarlo. Qué lindo te quedan los rulos. Gracias. Tristán y Patti Mayonis están fuera del país, se han exiliado por una cuestión de una persecución política, acá un temita en el que no vamos a ahondar por cuestiones de seguridad, pero bueno, esperemos tenerlo la semana que viene, si acá el clima un poco se modifica, se apaciguan las aguas, pero la verdad que está muy complicado, pero bueno, acá el equipo que estamos acá, vamos a tratar de salir adelante, tenemos un programón hoy, como todos los jueves, aunque a mí me parece que va a ser mejor. Es mejor ya. ¿Ya es mejor? Sí, sí, sí. A Pati y a Tristán se le subieron los humos. ¿Se le subieron? Mí. Sí, salieron. Desde que salieron por TV. Salieron en la televisión. Sí, sí, cualquiera. Cualquiera mal. ¿Pero TV que la ve la gente o esa tipo la de la universidad? No, TV que la ve la gente. En todo el país la ven, porque es en la televisión pública que salieron. Uy, qué groso. Sí. Sí, a Santiago Abel también se le subieron los humos porque sí. Se fue a Brasil y nunca más quiso volver. Totalmente. Así que acá desde Radio Nauta no le mandamos un saludo. No sé, la gente viene a LTM y lo usa como plataforma para su carrera personal, lo cual me parece de un egoísmo mayúsculo. Espero que ustedes no hagan lo mismo. Yo no te prometo nada. ¿Cómo están las condiciones climáticas, LDC? Bueno, vos decías que vino la primavera. Efectivamente, llegó la primavera ya unos días, que supuestamente eso es. Pero bueno, hubo mucho frío todas estas dos últimas semanas. Ahora, en este momento, 19 grados la temperatura. Temperatura ambiente. Sí, la temperatura ambiente. Probabilidad de precipitación es 0%. Si vas a la calle, la humedad 0%. Que hay... Sí, 87%. La humedad, un viento de 23 kilómetros. Ah, un... Bárbaro el viento. ¿De dónde? ¿Sabemos sería? ¿De dónde? No. ¿Pero es el clima de acá, de Argentina? Sí, es el clima de Argentina. Sí. Estamos viendo el clima de Argentina, exactamente. ¿Querés verlo? Tenemos la presión, los hectopascales. ¿Estás dudando de mi información? Cosas. Para nada. No será la página de Clarín, ¿no? No. A ver, para. Estamos para, en el Servicio Meteorológico Nacional. Nos auspicia el Instituto Fernando Confesore. La temperatura de la Ciudad de Buenos Aires es de 15 grados 6. Ah, mira. Fresco. Nos aclara, fresco. Si la gente se quiere comunicar con este programa, Roby, ¿cómo puede hacerlo? Tiene varias vías de comunicación. Por ejemplo, en Twitter, @letercermont. Por Facebook, Le Tercer Mont, Pequeño Burgués Ilustrado. O nos puede llamar acá a los estudios de Radionauta al 451-6917, que ya una vez hemos develado cómo hacernos para... Ah, la ayuda a memoria. La ayuda a memoria, sí, que teníamos. No me acuerdo en este momento. Yo sí me acuerdo. Era el 51... No, el 45 era por... no me acuerdo. El 17 de octubre. El 17 de octubre del 45. El 1 de octubre. El 69, bueno, no importa. Y era el 17 de octubre. No, 1917, la Revolución Rusa. Ah, era medio rebuscado. Pero bueno, repetimos el teléfono. Decilo de una vez. Decilo, dale, da Robbie. El teléfono es 451-6917. Me parece muy bien. Para los que nos llaman desde otros lugares del mundo. Tienen que marcar. Más 54, creo. Más 54. Yo no, nunca aprendí a usar el más, pero bueno, no sé. Pero si estás acá, no necesitas usarlo. Y pero si quiero llamar a otro lado, ahí nunca sí quise. Tenés que usarlo. Pero se aprieta el más, ¿es cierto eso? ¿Se presiona? ¿Existe? No, sí, no, no sé. O sea, en los celulares digitales, yo creo que sí. Digitales se dice, sí, está bien, ¿no, chico? Los celulares. Los celulares, que apretás un botón y se te aparece el más. Claro. Cuando apretás no el asterisco, me parece. No, no alguien del más. No. Ni no, alguien del nuevo más tampoco. Con no, los smartphones, claro, podría aparecer alguien del nuevo más, pero no. No, Laurita brilla por su ausencia. Personaje de la Facultad de Humanidades, le mandamos un abrazo grande. Cariño. Sí, un cariño. ¿Es la única forma que se pueden comunicar? Sí, esas son básicamente. Si quieren, pueden entrar a internet a radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escuchar de ahí también. Si sí, es que si no, nos están no, escuchando, nos claro, están escuchando de ahí. ¿Que no anda la potencia, Rodo? No, bueno, del 106.3, pero ya nos están escuchando. Ah, ¿no? Yo como... siempre decía lo mismo, se genera la paradoja. ¿Para qué le vamos a decir a alguien que nos escuche si ya nos está escuchando? Le mandamos un saludo a Rodo que nos recuerda esas cosas sabias. Sí, y a Germán, que es nuestro operador y que permite que esto salga al aire. Vamos a estar hasta las 10 de la noche aquí en esto que hemos llamado LTM Radio, así que no te muevas ahí. Too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn more than I. To myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Dieciséis minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando LTM Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Y estamos en una comunicación telefónica que atraviesa el océano. Estamos en vivo y en directo con el País Vasco, hablando con Jon Piñeiro. Jon, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí es un poco tarde, pero estamos bien todavía. ¿Qué hora es allá, Jon? La 1:20. 1:20, claro. Bueno, en primer lugar, te agradecemos entonces por haberte quedado esperando la llamada y no haberte ido a dormir, porque sabemos que trabajas temprano. La comunicación... Ah, un placer. Bueno, un placer. Te queríamos preguntar por el caso de la represión que hubo hace dos días, creo, en el País Vasco. Contanos un poco qué fue lo que pasó. El lunes a la mañana, sí, que nos despertamos con una noticia, y es que la Guardia Civil había entrado en las cuatro sedes principales de cada capital de RIRA, que sí, es un movimiento que lucha a favor de los presos políticos vascos, sí, desde un punto de vista más bien de derechos humanos. Sí. Exigiendo tanto la libertad de los enfermos, los presos enfermos, el cumplimiento, más o menos el cumplimiento de la Constitución española, de lo que dicta España, que ni lo cumplen hoy en día, y un poco son un poco los garantes de que los derechos de los presos estén presentes. Estamos hablando de los presos por luchar por la independencia del País Vasco, ¿verdad? Eso es. Y que, digamos, que la situación, a pesar de que hace dos años ya, si no me equivoco, vos corregime cualquier cosa, ETA ya ha declarado el alto al fuego, y sin embargo, estos casos de represión siguen estando, digamos, ¿no? No hay una actitud de pacificación por parte del Estado español. Eso es. Bueno, es verdad que ETA deja hacer un cese definitivo de la lucha armada hace dos años, en octubre del 2011, dicta su cese definitivo, pero bueno, este proceso viene desde un poco desde el 2009, cuando la militancia y la base de lo que denominamos el Movimiento de Liberación Nacional hace una reflexión donde dice que la nueva lucha y los nuevos métodos de lucha no pasan por la lucha armada ni por la violencia, sino por la confrontación democrática, y da un paso de gigantes haciendo un poco, pues, una nueva estrategia, una nueva política, la cual le concede, pues, mucho crédito político, y que la gente un poco se enrola en una nueva lucha. Sin embargo, hola, Jon, ¿cómo andas? Te saludo. Sin embargo, a los detenidos se los imputa de delitos de integración en banda armada, financiación y enaltecimiento del terrorismo. Sí, bueno, eso es un poco... como en su día, un personaje que es un poco... es famoso en Argentina y muchos en el País Vasco no entendemos, que es Garzón. Uh-huh. En su día dictó una especie de carta magna, vamos a decir de una manera, que decía que todo aquello que pudiera ser relacionado con la lucha armada o demás, o que pueda apoyar, o que tengan ellos indicios de que pueda ser, que pueda apoyar a la organización, lo consideran que es lo mismo que estar en la organización armada, en ETA. Entonces, basándose en esa regla, ¿no?, piramidal, de que todo es ETA, pues tiene una impunidad muy grande, y que se pueden ir a por cualquier tipo de organización social, organización, en este caso, que lucha simplemente por los derechos casi humanos, que es que cualquier preso que esté terminalmente enfermo pueda hacer su condena en casa, o que no estén dispersados a miles de kilómetros de sus familias. Claro. Jon, ¿cómo andás? Habla Roby. Más que nada te... Hola. Quería hacer una pregunta. Un gusto primero conocerte y muchas gracias por atendernos. La pregunta sería básicamente la siguiente. ¿Qué respuesta han dado ustedes ante esta provocación que ha tenido el Estado español? Bueno, según... Gracias a las comunicaciones, pues desde la mañana muy, muy temprano vimos como las redes sociales estaban colapsando de gente que decía: oye, estoy viendo a la Guardia Civil que ha acordonado la sede de Rira en una capital. Y al momento veías como, pues tanto en esa capital como en otra. Y resulta que al final fueron las cuatro. Según iban dando las informaciones y que estaba gente detenida y que ascendía a 18 detenidos, la gente espontáneamente se fue, pues un poco, ¿cómo se llama?, poniéndose sobre el cordón policial, ¿no?, de esas sedes, y rodeando las sedes, cientos de personas durante más de 12 horas estuvieron en cada capital, pues un poco denunciando y con cánticos, con gritos, denunciando un poco la represión que se estaba dando en ese momento, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, en la sede de Guipúzcoa, de mi provincia, había 12 personas dentro del edificio porque justo estaban haciendo una reunión. Y entonces la gente se congregó alrededor, pues eso, un poco denunciando la locura que estaba cometiendo. John, en total fueron 18 detenidos, ¿verdad? Eso, 18. Sí. ¿Y ahora cómo está la situación ahora? ¿Siguen detenidos los 18? ¿Algunos ya...? Después de estos 3 días en manos de la policía, que hay que decir que ha sido la primera vez en la historia casi que han sido en estado de una forma comunicada. Es decir, nosotros aquí se acostumbra que cuando te detienen por un tema de terrorismo puedas pasar incluso 5 días incomunicado, sin saber tu paradero. Esto todo enmarcado en la ley antiterrorista, ¿no? Una ley que también se ha sancionado acá en nuestro país. Está aplicada por Aznar, sobre todo, que se la endureció más, y que fue que puedes estar 5 días sin tener prácticamente nada. Tus familiares saben dónde estás, has sido raptado a la noche, te han llevado a Madrid y paras delante de un juez sin un abogado, sin un médico de confianza, con toda la impunidad que lleva todo eso. Pues en este caso la verdad es que incluso ellos han reconocido que el trato ha sido correcto. Ese lado es una gran noticia para el País Vasco. Algo inusual, digamos. Que hace muchos años es la primera vez que pasa esto, que no hay torturas por medio denunciadas. Y bueno, y después de esto han pasado hoy a la tarde, durante todo el día, han pasado los 18 delante del juez y ha dictado libertad condicional, es decir, que libertad pero a espera de juicio para 14 de ellos, y 4 los ha enviado a prisión, pero pueden aportar 20.000 euros de fianza por cada uno para que puedan permanecer el tiempo de espera al juicio fuera de la cárcel. La fianza que se le una pide... Una vez esto, también hay que decir que aparte de las movilizaciones de ese día, que fueron espontáneas, los sindicatos y... Bueno, 36 ¿cómo se llama? Sindicatos, organizaciones sociales, etcétera. Sí, todo tipo de movimientos sociales, políticos y sindicales han organizado una manifestación el sábado en Bilbao para denunciar este hecho. Están organizando ya esta semana cientos de autobuses para ir a Bilbao. Y mañana los sindicatos han llamado a un paro de media hora en todos los puestos de trabajo. Perfecto. John, ¿cómo pensás vos que va a seguir este proceso? ¿Tienen expectativas de que los puedan llegar a liberar, a los que faltan liberar o no, digamos, en virtud de la movilización que se está haciendo para la liberación? Lo que estamos un poco viendo es que el Estado no está atendiendo ni a razones, no está atendiendo ni a derechos y sigue con su dinámica represiva, con su ciclo represivo. Herrera era un objetivo muy claro, ya que era el sustento principal de los presos, ¿no?, en la calle, un poco la voz de los presos en la calle. E incluso es que hoy por hoy, en el 2013, en enero, Herrera organizó la manifestación más grande que se ha hecho nunca en el País Vasco, sea por el motivo que fuese, ¿eh? O sea, ha sido la manifestación más numerosa que ha habido en la historia, con 120.000 personas, que teniendo en cuenta que somos cerca de 3 millones de habitantes en el País Vasco, pues es un porcentaje muy alto de gente que está a favor de la repatriación de los presos y de que tengan sus derechos. Los presos de ahora, los presos de Herrera están en Madrid, ¿no? Supongo que los presos, esos 18, pues 4 supongo que seguirán hasta que se ponga la fianza de cada uno, seguirán en prisión, y los 14 supongo que están de camino a casa y en 4 o 5 horas estarían en casa. Supongo que estarán llegando ahora a sus destinos, a sus casas. Estamos en comunicación con el País Vasco, con Jon Piñeiro, que es militante independentista vasco. Estaría bueno, Jon, que nos cuentes un poco, desde tu perspectiva, digamos, cómo ves más en general en estos últimos años, cómo viene la lucha por la independencia allá. Porque acá llega muy poca información al respecto, y estaría bueno que nos cuentes vos un poco cómo está la situación, si tienen algunas perspectivas de que el Estado español ceda en algún tipo de reivindicación de autonomía o algo por el estilo, que no solo en el País Vasco, sino en otras regiones como Cataluña también se están dando un proceso similar. Sí, bueno, un poco el proceso, como he dicho antes, viene desde el 2009, es un proceso que está lleva unos años ya en pie, y bueno, yo creo que la estrategia es buena, es una estrategia que es viable, pero siempre y cuando las dos partes quieran sentarse en una mesa de negociación, cosa que vemos que hoy por hoy el Estado español no tiene ninguna intención, parece ser, de sentarse ni que en el futuro se vaya a sentar, ya que sobre todo hoy en día el Partido Popular, que es el mayor opositor a todo tipo de independencias y de autogobiernos, tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Con lo que decir que casi casi es como una dictadura de ellos, ya que tiene la mayoría total y absoluta de todas las leyes y todas las medidas que se vayan a coger. Por lo que en esta legislatura, por lo menos, viendo el carácter que está cogiendo el Estado español, va a ser difícil que por lo menos haya una mesa de negociación y que se sientan las dos partes a hablar sobre todo tipo de temas. Por un lado la política y por otro lado la rama estrictamente militar, porque no olvidemos que la rama militar está en un cese definitivo, pero sus militantes siguen escondidos, siguen vendiendo infraestructura, siguen vendiendo armas por las dos partes. Entonces, y por otro lado estaría la política, ¿no? La de los derechos sociales, los derechos civiles y políticos, el derecho a autodeterminación, que es lo que exigimos un poco para la hora de dar la independencia. ¿Se cortó? Hola. Sí, se cortó. Bueno, se cortó. Una lástima, estábamos hablando con Jon Piñeiro, que nos estaba contando un poco la situación de los presos en el País Vasco, ¿no? Que la Guardia Civil había arrestado 18 militantes de Herrira, que es una organización de derechos humanos, que de alguna manera es como un soporte para los presos, sobre todo aquellos acusados de terrorismo, ¿no? Digamos. Un bajón. Sí, pero bueno, le agradecemos a Jon, una lástima que se haya cortado. Así que bueno, seguiremos, supongo, la noticia desde acá. Capaz que en algún otro momento nos podremos volver a comunicar. ¿Se habrá quedado hablando solo? Capaz que se quedó hablando solo. Jon por ahí solo. Se quedó ahí, está esperando que alguien le diga algo del otro lado. Esperemos que no. Ahora vamos a ver si nos comunicamos. Bueno, esto es Letter Salmón Radio. Ya son las 8:30. Nos queda una hora y media de programa. ¿Cómo te ves, Robin? ¿No tenemos una hora más hoy? Habría que hablar con Rodo, me parece que no. Pues es la demanda histórica. Yo les cuento a ustedes que son acá. A mí me pagaron por 2 horas. Bueno, pero mira, yo te comento: la demanda acá es histórica, son las 3 horas del Tercer Mundo. El gremio lo pide. Es una cuestión de manejos políticos, intereses encontrados, partos puenteriles aparentemente muy, muy arraigados. Bloqueo del ETM directamente. Totalmente. Pero bueno, en fin, hablábamos con Jon Piñeiro, así que fue un gustazo. Seguimos con el ETM. Yeah. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Tales de San Francisco and go through the room. 8:33 de la noche, estás escuchando LTM Radio. Recién teníamos una comunicación con el País Vasco que se cortó, lamentablemente, pero así que vamos a seguir con los saludos, si les parece. ¿Saben cómo funciona el tema de los saludos? Y yo me estuve fijando un par de saludos que nos llegaron, pero no sé si leerlos porque son muy grosos. No, pero a ustedes les llegan acá ya en los sobrecitos correspondientes, pero en realidad en el octavo está la gran canoa donde guardamos todos los mensajes, un gran buzón con forma de banana. ¿Todo esto es el filtro entonces? Claro. Wow. No nos llegan tres nada más. Nosotros seleccionamos, tenemos un... Me da mucho nervio, me da mucho nervio abrirlo. Sí, bueno, pueden encontrarse con cualquier cosa. Fotos, nunca mandaron fotos, regalos. Han mandado regalos, mira, han mandado alfajores, lo menos. Han mandado leche cabra, han mandado... Antrax. Han mandado regalos, han mandado libros, han mandado CDs. Yo siempre me... Esos son simpáticos y hasta medio aburridos. Han mandado una foca empetrolada, mandaron una vez. Que llegó muerta, la embalsamamos, está en el séptimo, ahí en la entradita donde, no sé si la vieron. Eso es un regalo. ¿Ese es el olor que se siente o eso es del programa anterior? Ese es el programa anterior, en realidad el olor del séptimo es de la foca empetrolada. Yo me saco una foto con los amigos de Greenpeace. Pero bueno, de todos esos saludos, nosotros seleccionamos tres, que son estos. Bueno, tenemos un saludo muy especial de la contadora Claudia Piñeiro. ¿Quién es? Más conocida por su trabajo como novelista ganadora del premio Clarín y creadora de bestsellers nacionales como La Viuda de los Jueves, que la producción Por Prejuicio jamás leyó. ¿Vos lo leíste? No, yo no lo leí tan bien Por Prejuicio. ¿Vos, Robbie, lo leíste? Pasé por al lado. No me detuve a leerlo, pero pasé por al lado. Tiene muy linda tapa. Ah, ¿sí? Muy linda. Es una peli también, ¿no? Hay película. Pasé por el costado también de la... Pero no. Le tendríamos que preguntar a Álvaro. Sí, sí, con Pablo Charri. Bueno, nos arrobó en un comentario de Twitter en el que, además de felicitarnos por nuestro maravilloso programa, el de ustedes, bueno, el que a veces cada tanto también hacemos nosotros... Creo que sabía de nuestra presencia. Sí, me parece que sí. Seguro. Denunciaba a unos pibes que la afanaron en Avenida Figueroa y Tagle. Parece que la escritora Paqueta quiso poner su granito de arena para combatir la pobreza y abrió la ventanilla de su coche para contribuir con alguna monedita cuando el pibe, ni lerdo ni perezoso, le arrancó una cadenita recontra cara que ostentaba esta chica contadora, que es además de escribe, pero es contadora. A lo Chipi Barijo. ¿Qué? ¿Cómo? No sé. Anécdota con el Real Madrid. Altas cadenas. No, ¿qué? En el Real Madrid estaban jugando un amistoso, el Chipi salta a cabecear con un jugador, no me acuerdo cuál, le arranca la cadenita de oro y la tira al banco de suplentes, así después se la traía para Argentina. Le choreó importadita. Una cadenita a uno del Real Madrid. El gran Chipi Barijo. Pero esa es buenísima. Es muy buena. Sí. Esa es muy buena, es como la del ladrón de bancos también. Pero bueno, parece que le robaron a Claudia Piñeiro. Sí, ¿qué dijo? Indignada declaró, encima que le das plata, te roban. Y sí. Algo de razón. Tiene un poco de razón, digámoslo. Muy a favor de los derechos humanos, la escritora nos envió mediante una nueva aplicación de smartphone un caspimienta, por si nos quiere robar algún negro. Gracias, Clau. Si alguien nos regala alguna novela tuya en el verano, la leemos. Yo ya me bajé la aplicación de la app de Gas Pimienta que... Yo la intenté utilizar el otro día. La verdad que no me funcionó del todo bien. ¿No? No, se me llevaron el smartphone. Ah. Con el gas, todo. Sí. Pero capaz que porque tenés una versión de Android más vieja. Debe ser. O capaz que es solamente para iPhone. La verdad que... Ah, puede ser también. Clau, mándame un SMS. Desde La Guardia, utilizando el viejo código Morse, nos envía saludo de la joven italiana que festejó sus 18 años practicando sexo oral a todos sus invitados e invitadas. La verdad, me sorprende. Me sorprende, no sabía que tenía nuestra dirección esta yo joven. Yo tampoco. La joven italiana. La joven italiana. Que festejó sus 18 años practicando sexo oral, mira, a no, todos sus sí. invitados. ¿Lo estás leyendo? ¿Pero por qué le lees no el saludo que tiene él? No sé. Porque me estoy sorprendiendo, me estoy desayunando con la noticia. Esto. Gran noticia. O sea, yo hoy me desperté y me lo comentó mi hermana. No sé por qué. Según varios medios amarillistas, después de esta gran hazaña, la flamante mayor de edad, quizás por un castigo divino, tuvo tanta mala leche que terminó en el hospital. Desde la producción de Le Tercer Monde, recomendamos a nuestros oyentes y oyentas que practican sexo oral con frecuencia y que no gastemos tanta tinta por un par de petes. No, el tema no es los petes, sino que terminó hospitalizada la chica. Porque hubo un exceso. Mala leche, sí, cualquier en serio. Cualquier exceso es malo. Hay que ver cuánto el exceso invitados. De petes. Pero hay que ver cuántos invitados también. Porque si era una módica reunión de unos 150, 170, nos tiran números acá. ¿Cuántos eran? 18. 18. 18 invitados. Uno por cada año que cumplía ella, digamos. Wow. Mirá. Qué buen cumpleaños. Le mandamos un abrazo y deseos de recuperación a la joven italiana cuyo nombre no sabemos. Pero bueno. Che, chicos, Leo Messi nos mandó un saludo. Messi. Sí, el ídolo de multitudes, Leo Messi, y fanático de LTM, nos mandó, como corresponde, vía correo postal, o sea, directo al buzón con forma de banana. Yo sabía que sabía escribir Messi. Sí, sabe. Y escribe como habla, así como... Le hizo el prólogo al libro del Kun Agüero, chicos. ¿En serio? Por favor. Mira. Bueno, pero acá nos manda una fotito que yo no la quiero, así que si quieren agárrensela, que tiene su mejor sonrisa de Napoletti y nos cuenta que se está por construir una mansión en Barcelona con la forma de un estadio de fútbol, en la que va a crecer su hijito Tiago, que tiene 11 meses todavía, recién, digamos. El rosarino nos invita a la fiesta de inauguración. Ah, pero no nos paga ni el aéreo ni nos deja quedarnos a dormir en la casa. Qué rata, alta mansión. Igual vamos a ir porque nos recabe caer en las fiestas a nosotros. Incluso si las fiestas son en Barcelona. Sí, pero estamos a su vez mandándole una señal de un guiño de ojo al lío. Por lo menos un aéreo para los tres. ¿Qué le cuesta? Se va a hacer una casa como un estadio de fútbol, digamos. Yo creo que está medio ajustado con la plata. O sea, a partir de toda la evasión impositiva, creo que tiene su base en que... Desembolsó, ¿no? Le dio... No voy a dar cifras que no conozco, pero creo que alrededor de 4 millones de euros tuvo que pagar de más y todavía le siguen exigiendo más plata. ¿Pero por qué? ¿Evadió impuestos? Viste, los que tienen plata quieren tener cada vez más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el fisco siempre quiere más. Siempre el Estado... Hay que abolir eso. Qué bárbaro eso, sí. ¿No? Es cierto. ¿Y para qué, además, no? ¿Cuál es la razón de sacarte plata con impuesto? Pobre Messi. Pobre Messi, la verdad. Ahora lo entendemos por qué no nos quiere garpar. Totalmente. Anda flojo de bolsillo, como cualquiera de nosotros. Es un laburante, chico. Yo creo que estoy mejor que Messi. Pero... No sé, por tu cara... Vos tenés menos cara de Napoletti que Messi. En ese sentido, sí. Se la peleó bastante, me parece que se la peleó bastante. Igual no es tiene cara de jockey. Tiene cara de jockey, ¿no, Messi? Ah, yo pensé que Robbie. Wow. No. Es un descubrimiento. Es verdad, pero además porque es chiquito. Es de la fauna de los... Es de lo que escuchan mucho. La de Riquelme podría ser Messi. En vez de dedicarse al fútbol, tendría que haber sido jockey. No, ¿cómo no la vio? No, me parece que no. Que la vio. Justamente que la vio. We'll be right back. Estás en el Tercer Mon Radio. Estás en casa. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Ocho y 45 de la noche. Estás escuchando un programa especial de LTM Radio con Roby y con LDC, sus anfitriones, y conmigo también, ¿no? Yo, que soy Manuel. Pero no sé si ahí tenés nombre. Sí, me parece que no me presenté. ¿No te dijeron que viniste grabado, en verdad? Ah, ¿yo estoy saliendo grabado? Sí. Mirá. Lo que pasa es que tenemos tan calculado el programa. Hay una que... pauta muy estricta. Muy estricta. Escuchábamos Fuegos de Octubre, me parece, ¿no? Porque me imagino que porque es octubre. ¿Puede ser? Sí, y porque el martes fue el 1 de octubre, Víctor Hugo empezó su programa con esta canción. Lo escuché y dije, wow, esto tiene que ir al LTM. Pero Víctor Hugo al final es un canchero. Este. Víctor Hugo nos copia por adelantado. ¿Se hace? Qué bien. Qué tipo. Vamos a... Pillo. Pillo, muy pillo. A contarle a la oyentada cuáles son las 5 malas noticias de la semana, empezando por la represión no es solo brasilera. Un programa lindo, arrancamos bien represivos este LTM Radio del día de hoy. Parece que una protesta del Sindicato de Maestros y Profesores de Río de Janeiro fue reprimida por la policía, dejando un saldo aproximado de 17 detenidos y al menos 20 heridos. Policía militarizada además en Brasil. Sí, esperemos que no esté Santiago A ahí, que no haya sido detenido. Él es profesor, pero no creo que ya Río en de tan Janeiro. Poco tiempo... ¿Dónde está Santiago Abel? Él está cerquita de Río de Janeiro. No creo que ya se haya sindicalizado en tan poco tiempo. Conociéndolo, yo creo que sí. Yo creo que sí también. Es verdad lo que decís. Se manifestaban frente a la Cámara de Concejales contra la aprobación de una nueva norma del sistema educativo municipal. Los profesores de escuelas públicas están en huelga desde hace 47 días... en rechazo al proyecto que, según el sindicato, solo beneficia a 7% de sus afiliados. Bueno, a pesar de las protestas, parece que el proyecto de ley fue aprobado este miércoles por el gobierno municipal. Bueno, reprimen de en todos lados, es un bajón todo. Todo mal. Sigo yo. Métete con esto, Feynman. Me encantan los títulos de esta producción. un grupo de aproximadamente 20 boneheads pertenecientes al denominado Foro Nacional Patriótico intimidaron el sábado pasado alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. No sabía que llamaban boneheads. Porque me parece que hay una clasificación. Como que los skinheads, no la tengo bien clara, pero que los skinheads son todos los que tengan la cabeza rapada. En cambio... Y los boneheads son de ese grupo, dentro de los skinheads, son los fachos, digamos. Los que vulgarmente se conocen como skinheads, en realidad son boneheads, los fachos. No creo. Para ¿no? mí no está mintiendo. No sé, leí eso en algún lado yo. No. Capaz me confundo. Bueno, la cosa es que eran 20. Eran fachos. Eran fachos. Recordemos la toma que hay en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ellos se acercaron ahí justamente a intimidarlos porque realizaban actividades extracurriculares dentro de la institución. Los nacionalistas se congregaron a las puertas de la escuela con camperas verde militar, pantalones camuflados y una bandera argentina. Vamos a Argentina, somos todos argentinos al fin de cuentas. Claro. Yo con estos chicos, la verdad no sé qué decir. Pero además son tan argentinos y se hacen llamar boneheads. Es como una paradoja. Media pila. Es fuerte. El objetivo era repudiar los destrozos que realizaron 5 alumnos en la Basílica de San Ignacio, lindera al establecimiento educativo en la Manzana de las Luces. Esos bárbaros que entraron y quemaron la sinagoga y que pusieron una A con un círculo alrededor. Esos bárbaros, bueno... fueron a repudiar el hecho de estos anarquistas. Pedían a los alumnos que no atentaran más contra la iglesia porque atacaban sus creencias. Dicho así, suena como muy light, ¿no? Medio naif. Chicos, a ver, medio naif. Están atacando nuestras creencias. No fue tan así, me parece. No sobre todo por la cara de los muchachos que hemos visto en diversos medios, en diversos portales, ¿no? Nada malo. Bueno, el Foro Nacional Patriótico, FONAPA, es un grupo conocido por defender a represores implicados en delitos de lesa humanidad. ¿Esto tiene algo que ver con Pando? ¿Con Cecilia Pando? Seguro. Papá. Vienen no. todos cortados con la misma tijera, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, es un grupo que se conoce por defender a represores implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Así que metete con esto, Feynman. Claro. ¿Sabes qué? Yo no lo vi, no puedo dar fe, pero me contaron que los chabones estaban pidiendo los nombres de los pibitos que habían entrado a la iglesia a romper todo, los a estos skinheads. Sí. Y que Feynman salió en televisión, no dijo los nombres, pero decía, por ejemplo, uno empieza con... ¡Ah! No. Es para molerlo a palos a Igual Feynman. depende. Capaz que se lo pedían los chicos para enviar solicitud de amistad en Facebook. Ah, puede ser. Capaz que querían ser amigos, intercambiar un debate con ellos acerca de la iglesia, principalmente. Acá, no sé si vieron las pintadas de la vanguardia de la juventud nacionalista, eso. Son como... Son grosos. De chupete. Grosos. Son todos más o menos de la son misma... Son de la misma... Son sí, amigos. Sí. Me parece que sí. Yo leí hace poquito que uno de estos boneheads que estaban ahí en Capital era uno de los gendarmes que había liderado el... ¿Se acuerdan cuando el levantamiento? Es una especie de levantamiento por sueldos adeudados, por suba de salarios de los gendarmes del año pasado, para esta época justo también, ¿no? Exacto, sí. Me parece que era uno de esos. Eso, no. Quería comentarlo. La tercera noticia es el virus de la vaca. La empresa de rastreo de virus ABG le sacó tarjeta roja al sitio www.lavaca.org, al que nosotros invitamos, otorgándole la máxima calificación del peligro por considerarla maliciosa. ¿Por qué? El antivirus es un virus, chicos. Exactamente. Muy bien. Yo estoy aprendiendo mucho este día. A mí se me cagaron la infancia el día que me dijeron, pero boludo, los que hacen los antivirus son los mismos que hacen los virus. ¿No vieron que cuando ustedes usan Windows, por ejemplo, no? Ustedes usan ¡pip! Yo tengo software libre en mi computadora. Ay, ya se la canchera. Después no puedo subir las cosas. Richard Stallman. Tengo una remera de Richard Stallman. A la noche cuando me voy a dormir pienso en ese osito. Lo que debe ser Stallman durmiendo. Qué fuerte. Muy fuerte. Bueno, cuando se instala, la gente que usa Windows instala un antivirus, la computadora después la tenés que reiniciar y ya se hace ya es una bomba. Después ya es lenta, ya... Eso tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿o no? Me miran mal. No, uso antivirus. ¿En serio? En serio, no uso antivirus. ¿Pero por qué vos no tenés una computadora común? ¿Por una decisión militante? Por una sí. Se podría decir. No, pero usas Windows. Incursioné en el software libre un tiempito. Manuel, si nos estás escuchando, un amigo mío que me instaló. Todavía estoy esperando que vuelvas a instalarlo de una mejor manera. Pero no, y después no volvió a utilizar. No, no se me ha llenado de virus, nada, por suerte. Esperemos que siga así, ¿no? Pero bueno. Bueno. Logró así que los programas de antivirus que usan esta base de datos bloqueen el ingreso a la web emitiendo un cartel troyano bloqueado URL dañina. La restricción comenzó justo hace 5 días y coincidió con la publicación de 2 informes acerca de la instalación de la planta de Monsanto en Córdoba, que precisan cuáles son los riesgos de la contaminación. ¡Qué casualidad! Que hay como cierta denuncia de censura, ¿no? Por parte de la vaca. ¿Qué onda? ¿Por qué dicen que un sitio es malicioso? No sé, lo raro es que justamente la web de la vaca está desarrollada a partir de herramientas de software libre, por lo tanto es código abierto, no tiene nada que ver con... digamos, con esta denuncia que le hacen. ABG, te estás mandando cualquiera. Te está mandando cualquiera. Me encanta que empecemos a denunciar. Esto es el futuro, chicos. Ya cuando dejamos de no es que dejamos de denunciar a la Policía Federal ni a la bonaerense, pero a esas denuncias se le suman, por ejemplo, ABG, basta de represión, ¿no? Basta de reprimir a los portales. Totalmente. A los portales, chico, de los movimientos sociales. ABG. Sácate la gorra, ABG. Careta. Cierren todo y vamos, non. La administración de Estados Unidos está desde el martes virtualmente cerrada. Como la vaca. Como el tema radio. Exactamente. El Congreso no alcanzó un acuerdo para aprobar el presupuesto y se produjo el llamado shutdown, esto que hablabas hoy, Manuel. Hasta ahora, los principales afectados son parques y monumentos públicos, junto con lo que podría considerarse atracciones turísticas. El ejército no fue afectado y los que prestan servicios vitales, como los controladores de tránsito aéreo y los guardiacárceles, permanecerán en sus puestos de trabajo. No sé qué tan vital es el servicio de un guardiacárcel. Yo pondría otro como servicio vital. Claro, sí. Es casi todo lo contrario, sí, digamos, ¿no? Un servicio vital, en fin. El eje del conflicto es la reforma de salud, popularmente conocida como Obamacare. Obamacare. Qué buena pronunciación, Manuel. Obamacare. Que fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado en 2010 y luego ratificada como constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Este programa establece como obligatorios los seguros de salud y asigna fondos públicos para subsidiar a las personas que no tienen capacidad de adquirirlos en un país donde más de 48 millones de ciudadanos carecen de este beneficio. Los republicanos consideran que esta normativa incrementará aún más el déficit fiscal. Muy bueno que cierre el gobierno. Espectacular. Me encantaría que pase acá en Argentina. Pero ¿cómo es la onda? O sea, cierra. Cierra. Cierra todo. El gobierno federal. Ellos tienen como un sistema más, justamente, más federal, ¿no? Donde los estados tienen mayor autonomía. Pero, por ejemplo, no sé, la Casa Blanca, o sea, la administración pública, digamos, del gobierno federal, sí, no está yendo a trabajar hace 3 días. Acá, como decían en el informe, es principalmente lo que se ve afectado son los parques nacionales, que son todos esos federales. Cerraron las puertas. Estaba viendo imágenes de la Casa Blanca totalmente en pelotas. La Estatua de la Libertad también está cerrada. A ver, si me explicás una cosa que no estoy entendiendo. No sé mucho. Si la voy a poder explicar. No estoy entendiendo. Hay una nota, en letersermon.com que salió el día de hoy, que es más un análisis político de la puja que hay ahí entre los republicanos, hegemonizados por el Tea Party, que son como, si los republicanos son malos, el Tea Party es como, wow, malísimo, con los malos, malos, malos, malos. Se juntan con lo del Foro Nacional Patriótico. Claro, se juntan con. No, son unos nenes de pecho, son estos, el FONAPA, con lo del Tea Party. Bueno, no sé. La pregunta sería: sí. ¿No le pagan los sueldos a los tipos que trabajan, básicamente? Básicamente. ¿Eso después se lo pagan retroactivo? Eso es una de las incógnitas, digamos. Porque yo todavía me dicen: no vengas a trabajar hoy, mañana, pero después te pagamos todo retroactivo, joya, yo cierro, firmo, vacaciones. Me parece que esa es una de las, como de lo que no se sabe, como que es sujeto a negociación, me parece. Hubo uno hace, creo que 17 años, cuando era Clinton presidente, que también 96, hubo algo parecido y, o sea, en un momento tienen que negociar, no puede estar el país parado. O es el momento de, no sé, tomar las armas, ir a la Casa Blanca y hacernos con el gobierno federal, ¿no? ¿Obama sería revolucionario en esto? Y qué sé yo, es como un intento de desestabilización, claramente. Dice que es el más afectado, sí, por la paralización del gobierno, Obama. ¿Vos qué opinás? ¿Opina? No. Para mí, Obama acá está haciendo valer su color de piel. Bueno, interpretaciones políticas del shutdown. La última mala noticia es basta de gorra. Los integrantes del colectivo La Garganta Poderosa y vecinos y vecinas del barrio Zabaleta denunciaron disparos de armas de fuego en las inmediaciones de la Plaza Kevin, donde se encuentra la redacción de la revista y la casilla de Vecinos Sin Gorra, que es una organización vecinal de control popular sobre las fuerzas de seguridad, que se presentó el último domingo. Los integrantes de La Garganta Poderosa mostraron una bala y un cartucho de escopeta y aseguran que no había motivos para efectuar disparos. Apuntan contra Gendarmería y Prefectura. Dicen que no quieren más que una bala vuelva a pegarle a un pibe. Parece que está jodida la cuestión ahí en Zabaleta. No sé bien qué pasó, pero esto fue anoche. Sí. El otro día fue la presentación. Creo que antes de ayer o antes de ayer fue la presentación de un lugar en el cual los vecinos se autoorganizan. Esto, Vecinos Sin Gorra. Exactamente, Vecinos Sin Gorra se autoorganizan para denunciar todo intento de la policía o de la gendarmería para amedrentarlos o reprimirlos directamente. Y ayer hubo como una situación también, digamos, de no de represión, pero sí al menos una situación confusa donde hubo disparos que la gente de Garganta Poderosa le atribuye a Gendarmería o a Prefectura. Digamos. Incluso, digamos, les van tocando la cola, hablando mal y pronto, van al lugar, sacan fotos, filman quiénes están. Compliquetti. Lo bueno, la autoorganización de los vecinos es algo para destacar. Sí, y digamos que esta cuestión de que La Garganta Poderosa sea una revista que tenga una llegada importantísima, digamos, porque es como bastante famosa por sus tapas especialmente, pero digamos, tiene un laburo territorial aparentemente muy importante, pero digo, esa visibilidad por ahí permite que sean visibles estos casos también, ¿no? Bueno, pasaban las malas noticias. Estás escuchando LTM Radio. Ya son las 9 de la noche. Tenemos una hora. Vamos a estar hasta las 10. Pirotecnia en un excusado. Gordiños en la valla definen la acción. Corpus sudado, vaselina, termofría. Alguien Alonso bailotea. Sobre los hombros de Tony, chispas en la risa de los braques. Pulpa de mango chorrea por tu boca. Freno en las encías para no comerte. Soy tu admirador, pero no tengo principios. Necesito. Te encuentro de... Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. Oh, ¿usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No, no te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, no, en serio. Está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No, no me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. 451-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radio Nauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Mediospopulareslp.com.ar. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Clavanos un me gusta, facebook.com/Le Tercer Mond. Le Tercer Mond Radio, gente de palabra. En todo el país o en San Luis no, ¿cómo es? ¿Sigue siendo San Luis un uso horario diferente o no? Es autónomo, decís vos también con la hora. En un tiempo San Luis tenía otro uso horario. Rodríguez ahí sí, hacen cualquier cosa. Tenía wifi y un uso horario diferente. Pero creo que no, ahora no. Bueno, son las 21. En todo el país son las 21.07, estás escuchando LTM Radio y escuchamos hace un ratito a Babasónicos con su flamante disco nuevo, que ¿cómo se llama, Robby? Romanticísmico. ¿Y el tema que acabamos de escuchar? El baile del Odín. Movía la peluca a pleno, Robby. Sí, sacó la camisa, empezó a agitarla y... No soy fan de Babasónicos hace mucho. La verdad, este año me empecé a ser fanático de Babasónicos, sacando los prejuicios que tenía. Y me encantó, la verdad. Qué rara que fue. Yo pensé que antes eras fanático de Babasónicos y hacía mucho que no eras fanático. Nunca fui fanático de Babasónicos. ¿Y ahora te hiciste fanático? Y ahora soy muy fanático. Le recordamos a la audiencia que no están Tristán, no están Patty, pero menos están Robby, están LDC, que mirá, no sé qué es mejor, ¿Nos están escuchando, Patty y Tristán? ¿Escuchando? Me parece que no, ya se fueron, no les importa nada. Estrellas. El que sí nos está escuchando y incluso va a hablar y todo, es nuestro columnista de cine preferido, que también nos lo quieren robar desde otro programa, pero no lo vamos a permitir. La Corpo. Sí, acá no podés... No tenés una carrerita que ya te agarran, se puede creer. Álvaro, te agarran en los pasillos. Álvaro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya me extrañaba que no estuviera Pati y no me iba a hacer ningún comentario sobre cómo me vendía otro programa, otro conocidísimo y gran programa de esta radio. No, pero bueno. Como ella. No, pero practicamos el bullying también. Sí, también. Ante la ausencia de Pati, yo me encargo de representarla en lo que a bullying se refiere. Está muy bien, tengo que cargar con ese peso. Yo puedo aprovechar algo antes que empiece la columna. ¿Cómo no? La verdad que estoy muy emocionado por tu presencia acá. La verdad, no, me comentaron antes de venir. Estás llorando, Robby. Ay, no, Robby, se te corre el spray. Álvaro, es tu ídolo. Bueno, no llore. quiero. No, por favor. No. ¿Ves lo que generás, Álvaro? Por sí, eso. No estoy acostumbrado. No me suele pasar. Me ha pasado un par de veces. No me pasa todos los días. Pero bueno, espero estar a la altura de las expectativas y ofrecer siempre una columna. Bueno, muchísimas gracias. Me pongo colorado. Paren, chicos, suéltense. Suéltense, soltalo. ¿De qué nos vas a hablar, Álvaro? Voy a hablar de cine clase B. Que es como un tema bastante amplio, ¿no? ¿Qué es el cine clase B? ¿Qué es el cine clase B? ¿Es como el cine clase Z? No. No es como el cine clase Z. Y de hecho, vamos a llegar un poco a ese punto que es interesante. Pero vamos a empezar, para que se entienda bien qué es el cine clase B, hablando de cómo surge el cine clase B. Digo. ¿De dónde aparece? ¿Por qué la letra? La pregunta por el origen. Ahí va, esa es una. Buenas preguntas. En cine clase B, digamos, tenemos que ubicarnos en Estados Unidos, en el periodo de los grandes de los estudios, digamos. Hoy en día hay estudios, pero el periodo dorado, digamos, de los estudios de Hollywood fue entre la década del 20 y la década del 50. La ¿sí? década de oro. La década no, no es la de oro. La época de oro. Exactamente. Fueron varias décadas. Y estaba lo que se llamaba, lo que en inglés se llama double features, digamos, los programas dobles. Que ibas al cine y te pasaban dos pelis. Exactamente. Básicamente. Acá también pasaba eso. Y te pasaban también. El panorama, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Como las noticias. Exactamente. Bueno. Ay, no me acuerdo cómo se llama, que eran muy famosas, sobre todo durante el peronismo. Claro, hay todavía. Eso es interesantísimo. Bueno, en Estados Unidos pasaban también noticiarios, publicidades, cortometrajes y demás. Cortometrajes animados muchas veces. Y sobre todo en la década del 30. Esto, la diferencia surge en la década, tiene raíces en la década del 20, pero en la década del 30 se estabiliza. Ocurría que, bueno, las películas eran por lo general cortas, eso más adelante va a haber un promedio de 2 horas de películas, pero antes no. Entonces estaba la posibilidad de hacer doble programa, y la estrategia de los estudios era hacer anualmente una serie de películas de alto presupuesto, que eran las películas de clase A, y películas que a los estudios les resultaban rentables porque eran baratas y podían llegar a tener cierto éxito de público, que se proyectaban antes. Una especie de outlet. Exactamente, era como. Pasa que la gente recibía las dos cosas, digamos. Vos ibas, pagabas la entrada y tenías la baratija, entre comillas, y el gran espectáculo. Clase B porque es clase A. O sea, hay clase A y clase B. Hay clase A y clase B, exactamente. Un analista. Yo ya puedo ser columnista de cine también. ¿Cómo no? Y hay clase Z también. Claro, ahora me cierra más todo. ¿Y claro. qué pasa en el medio? Ahí va. Ahí llegaremos. ¡Ay, Dios! ¡Qué suspenso! Estamos hablando de las dos. Había dos películas. Claro. O los estudios hacían pocas películas, me imagino que harían pocas de buen presupuesto y muchas de bajo presupuesto, ¿o no? No sé cómo se manejaban en ese sentido, la verdad no tengo idea, pero una cosa importante que me interesa remarcar, digamos, es que una película pertenezca a la clase A o a la clase B no tiene absolutamente nada que ver con la calidad artística, ni con el contenido, ni nada. O sea, una película... Eso nos lo enseñó Tarantino. Por ejemplo, bueno, Tarantino es un tipo que se ha encargado de poner en juego, digamos, eso, que se puede tomar en serio a la clase B. Y acá es donde voy a ir, llegar más adelante para no mezclar tanto los tantos, pero Tarantino apunta más, no está hablando de clase B en este sentido en el que de la década del 30, la década del 40, sino está hablando de una clase B posterior, que no es estrictamente clase B. Pero este cine clase B, que es norteamericano, es importante también tener en cuenta que muchos directores filmaban algunas películas clase A y otras clase B, dependiendo de una serie de factores, y que en general las películas clase B eran películas de género. O sea, había muchos western clase B, películas de terror, y en los 50 va a haber como un gran auge de películas de ciencia ficción clase B. ¿Qué ocurría con esta cuestión del bajo presupuesto? Digo, primero aclarar que hoy en día, digo, hay películas clase B de la década del 40 que son clásicos. Por ejemplo. Por ejemplo, The Tour de Edgar Ulmer, que es uno de los grandes policiales negros. Es una película clase B. Y hay una serie de películas dirigidas por Jacques Tourneur y producidas por Val Lewton, de las cuales las más conocidas son I Walked with a Zombie, que sería como Yo anduve con un zombie, y Cat People, que son dos películas donde la estrategia de Tourneur, digamos, que le dieron mucha popularidad a Tourneur, no sé en el momento, pero retrospectivamente se han establecido como clásicos estas películas que él dirigió y que les producía Val Lewton, que son películas que apuntaban, la estrategia era no mostrar. O sea, vos no tenés plata para mostrar, no muestres nada. Sugerí. Entonces, si vos tenés que mostrar una transformación de un hombre en una, de una mujer, en una pantera, por ejemplo. La sombra, con la sombra. Exactamente. Puede ser cineasta también. Exactamente, eso es lo que hace Tourneur en Cat People. O sea, te muestra la transformación de una mujer en una pantera a través de la sombra. Ahora, pero el clase B, no, yo tengo dos preguntas, ¿puedo? Sí. Una, ¿quién le pone el mote? O sea, se hace desde el después, no es que un director está en el 20 y dice, bueno, yo quiero hacer una clase A o yo quiero hacer una clase B, o eso sí pasa. Eso es desde el después. A mí se me ocurre que debe surgir de los... Digo, la estructura, o sea, en el momento la distinción existía. No sé si se manejaba... También era una época en la cual no había una establecida una teoría cinematográfica tan fuerte como va a empezar a partir de fines de los 50. Entonces también habría que como empezar a investigar, bueno, los textos, las críticas y las producciones teóricas de la época para empezar a ver si usaba o no. Pero desde los estudios, esa distinción entre películas a la que les damos re poca guita y películas a las que le ponemos un montón de guita, estaba. Claro. Si tenía el mote clase, hasta marxista el término, ¿no? Un poco, porque no solamente porque es clase, sino porque está atado a la estructura económica, básicamente. Bueno, y de ahí va a haber... Ya vamos a llegar, digamos, a los usos que se hace de la clase B, digamos, más adelante, porque también llega un punto en el cual hay ciertos temas, mucho más adelante, digamos, porque hay temas que directamente no se trataban en el Hollywood clásico, o que se trataban, pero muy subrepticiamente, pero más adelante sí va a haber un interés en trabajar ciertos temas que los estudios no van a estar dispuestos a poner guita, digo, década del 60, década del 70, y la única vía que van a encontrar es el bajo presupuesto. Por necesidad, digamos. Por necesidad, claro. Bien. Por un lado venía eso. El clásico de clase B del 20 al 50. Bueno, tenés las de Tourneur y Lewton, Cat People y Yo anduve con un zombie. O sea, La mujer pantera y Yo anduve con un zombie son clásicos absolutos. Espera que me las anoto. The Tour, de Edgar Ulmer, clásico absoluto. Eso sobre todo en la década del 40. En los 50 va a estar el tema de la ciencia ficción. Me encanta, eso quiero yo. Bien, ahí tenemos invasiones de todo tipo, de extraterrestres. Habíamos hablado en un momento, es que en uno de los textos en letercermon.com, de la Guerra de los Mundos, de Byron Haskin, que igual esa no es una película clase B, que uno hoy se ve como una película barata de la época, pero en realidad era una película que tenía bastante guita encima. Pero si uno ve, qué sé yo, hay un clásico que pasaban mucho por televisión en una época, que era Them, de Gordon Douglas, una película sobre una invasión de hormigas gigantes. Y bueno, eso es una película clase B. Y en general, muchas de las películas que son evidentemente maquetas, y bueno, de hecho, después de la columna vamos a escuchar un tema de Frank Zappa que habla mucho de estas películas y de estos recursos. El ingenio lo era todo, digamos. Efectivamente. Donde no hay plata, como acá, por ejemplo, que acá no hay ni plata ni ingenio, pero bueno, de alguna manera. A mí me van a pagar, me dijeron. Sí, pero hay shutdown. No sé si te comentaron el temita del shutdown. No, bueno, no importa. Porque es el gobierno norteamericano el que paga el programa. Claro. Y están. Ah, por eso el tema de hablar las películas y hacer alusión todo el tiempo. Bueno, entonces acá vamos a, digamos, plantear, porque uno diría, bueno, un tipo que aparentemente quedó como en la historia del cine, supuestamente, como un tipo muy ingenioso, es Ed Wood, el tipo que filmó Plan 9 del espacio exterior usando las maquetas más baratas y sin... Bueno, y acá entramos en la diferencia entre clase B y clase Z. Ed Wood, uh-huh. Si alguno por ahí vio la película de Tim Burton, Ed Wood, justamente, habla, es la biopic, digamos, una película sobre la vida de un director de cine de la década del 50 que filmaba películas con muy bajo presupuesto. Tim Burton tiene el interés por convertir a Ed Wood en una especie de ícono, digamos, y en parte lo logró, pero lo que hacía Ed Wood era clase Z. Y acá vamos a entrar a distinguir. No es lo mismo una cosa que otra. Y me interesa, sobre todo, enfatizar en una cuestión, que es el tema del verosímil. Es decir, los cineastas que filmaban películas de clase B, por lo general, tenían un interés muy fuerte en que los universos que construyeran sus películas fueran creíbles. O sea, que vos no estuvieras todo el tiempo entrando y saliendo de la película. Por eso Turner hace esto de, de sugerir a través de la sombra, porque el tipo tranquilamente te podría mostrar, usar un recurso muy barato, como es un muñeco, pero eso te sacaría de la película. Claro, como una búsqueda de verosimilitud. Exactamente. La clase B, el cine clase B, excepto, bueno, por algunos casos, intenta pero intenta parecerse al clase A en ese sentido. Es como clase A pero con menos presupuesto. Exactamente, intenta que te metas en la película y que no salgas de ahí y con menos recursos, pero bueno, pero se queda ahí. La clase Z no. O sea, no. Por eso también hay una cuestión de hasta qué punto un tipo como Ed Wood era un cineasta apto, digamos. Digo, más allá de que apto, a ver, está bien que el tipo filme, nadie le va a decir que no filme, pero el tipo podía filmar una película. O sea, después, más adelante, va a haber una reflexión en torno a eso, digamos. Se va a empezar a jugar con los límites de eso. Pero en su momento era algo bastante novedoso, por un lado, el hecho de que no te estuvieras creyendo nada de lo que estabas viendo. Vos estás viendo, te agarrás la cabeza y decís, pero che, yo acá estoy viendo el hilo y estoy viendo prácticamente al tipo que está agarrando el ovni. Y no era adrede, o sea, el tipo estaba fascinado con lo que hacía, pero excepto él y por ahí su mamá, después nadie se morfaba a lo que el tipo estaba haciendo. Pero se han convertido en películas de culto. De culto, exactamente. Que no son clásicos, son películas de culto. Que dentro de la película de culto hay cosas buenísimas y hay desastres, digamos. Pasa como algo parecido en la música, ¿no? Esas bandas que se rescatan de gente que no sabe tocar y que hace alarde de ello. Bueno. Y que para un montón de gente, no sé, ¿cómo se llama este muchacho que vino hace poco que tiene esa enfermedad mental? Que Daniel Johnston. Está mezclando columnas igual. No, pero quiero hacer un paralelismo con la música, si me lo permite Álvaro. ¿Cómo no? No, sí. es una pregunta en realidad. Sí, por ejemplo, es interesante, el caso de Johnston es interesante porque hay como una serie de argumentos de por qué lo que el tipo hace es interesante. Claro. Ahora ya que vamos a escuchar un tema de Zappa, abro un paréntesis, digamos. En los 70, Zappa, en una entrevista, no me acuerdo exactamente en qué contexto, le preguntan, bueno, ¿cuáles son tus bandas preferidas? ¿Qué música escuchás? Vos, Zappa, ¿qué escuchás? La Mona Jiménez y The Jags. ¿Quiénes eran The Jags? Tres chicas que no sabían tocar nada. No tenían la menor idea. Yo estaba pensando en eso cuando te preguntaba. Bueno, exactamente, ahí podemos Puedes ser cineasta y también escribir para The Rolling Stone, Manu, no. Increíble. Yo, más que la Rolling Stone, porque la Rolling Stone no creo que se ponga a hablar de The Jags. O sea, la verdad que no me imagino una columna de Daniel Riera sobre The Jags, pero sería muy interesante porque hay, hay un motivo por el cual Zappa dice, estas minas me interesan, digamos. Hay una provocación también, ¿no? También hay una recontra provocación, por supuesto. Pero cuando hoy en día uno escucha el disco de Jags es del 67, 68, eran tres hermanas que el padre prácticamente las obligó a que grabaran un disco. La mina no tenían la menor idea, una piba de 15 años, no sabían tocar ni el toc-toc, y grabaron un disco. O sea, la ineptitud de las minas a la hora de agarrar los instrumentos es fantástica, pero crea algo que realmente, si vos agarrás la música del periodo, la agarres por donde la agarres, te metes en la música experimental, en el rock, en el jazz, en el blues, ni la vanguardia más vanguardia era capaz, cualquier persona que tiene una mínima noción de cómo se hace música no llega a hacer eso. Después es bueno o malo, a mí el disco de Jack me resulta muy divertido, pero bueno. Pero no te lo pones a escuchar, no te lo pones en el celular para escucharlo. No, ir por la calle escuchando de Jack es como una vez que salí escuchando Gong a pasear al perro y me dan ganas de matar gente, y no es aconsejable. Volviendo al cine. Sí, pasa esto, digamos. A mí me interesaba también distinguir esta diferencia entre clase B y clase Z, y después también plantear que cuando con la decadencia de los estudios en la década del 50, del cine de estudios, y también con una serie de factores como que el periodo de duración de el promedio de duración de las películas empezó a ser más largo, ya esta cosa de las double features, digamos, empezó a usarse menos, y la clase B en general también porque por esto de que los estudios empezaron a producir mucho menos y empezaron a surgir otras voces, digamos, produciendo películas en Estados Unidos, ya el término clase B estrictamente no se usó más. Es decir, se sigue usando, aunque ya no era tan exacto. Entonces acá viene esta cuestión de que hoy en día se usa clase B para un montón de películas que en realidad estrictamente son películas de bajo presupuesto. Claro, no es lo mismo, digamos. La película clase B es película hecha por la misma productora que hace la clase A, pero que la hace a propósito para ganarse unos mangos más y que no le salga nada. Ahora, las películas de ahora son hechas por gente independiente que no tiene un mango y que hace películas de bajo presupuesto. Eso no es clase B. Exactamente. Estrictamente. Estrictamente no es clase B. Y viene por ese lado, también empiezan a aparecer, hay películas de menor presupuesto que por razones de la propia película, digamos, no necesita muchas veces el mismo presupuesto, una película con un despliegue de efectos especiales descomunal, que una película más pequeña, intimista, que se puede dar el lujo de ser económica sin ceder el verosímil. Pero también han surgido muchas productoras que se han dedicado específicamente a hacer cine de bajo presupuesto, como el caso de Troma en los 80 o ahora The Asylum, que si no me equivoco son de esta película de los nazis en el centro de la Tierra. Sí, preguntaba fuera del aire, preguntabas, ¿no? ¿Cómo sí. se llama esa peli? Nazis en el centro de la Tierra, me la recomendaron mucho, estoy a punto de verla. Esa película que trata, ¿sabes sobre qué trata? Sobre nazis en el centro de la Tierra. Y sí. Es genial. Es genial, no se puede creer lo que uno está viendo, sí. Y creo que es de The Asylum. The Asylum también tiene una película que ahora está en boca de todo el mundo que se llama Sharknado. Que es una película sobre un... De todo el mundo. ¿Estás seguro? Bueno, he escuchado... No, es... No, voy a esto. Le voy y me le pregunto a mi abuela Susana. Y me tira esta película. ¿Por ahí la vio? ¿Por qué no? No, porque no, acá en Argentina no, pero pasa que muchas de estas... Ahora, lo que está pasando es que productoras como The Asylum están laburando con canales de televisión. Entonces, una película como Sharknado en realidad es una película hecha para la televisión, lo cual, por ahí, si tu abuela vivía en Estados Unidos, por ahí la enganchó por HBO, digamos. O sea, puede pasar. No, es una película que, si uno entra a base de datos tipo IMDb, tiene muchísimos más votos que cualquier otra película. Bueno, pero una película como Sharknado es una película sobre un tornado de tiburones. La premisa es ridícula. Claro, pues claro, Sharknado. Claro, no, Shark no, Tornado, también, Tornado of Sharks. Exacto. Espectacular, la quiero ver. Sí. Me da miedo igual. Difícilmente te dé miedo, porque justamente lo que pasa con estas películas de The Asylum y con tantas otras películas de bajo presupuesto actuales es que el espíritu, y en este caso el presupuesto también, es de clase Z, lo cual apunta a que vos... Yo la vi hoy, Sharknado, para poder hacer algún comentario acá y sí, pasé una hora 40 de tortura, diversión y tortura al mismo tiempo. No, en ningún momento... O sea, estamos en la era del digital, viejo. O sea, podés... No tenés que estar con maquetas y demás. Digo, podés, con un uso de una computadora mínimamente decente. Pero hay que ver hasta qué punto también esta cuestión de que la película sea totalmente inverosímil no tiene que ver con una búsqueda explícita. Claro, es ¿no? una... Sí. Te quería preguntar por sí. Bad Taste, por ejemplo. Bad Taste, bien. Eso, acá nos metemos a algo interesante. Bad Taste, Mal Gusto, es una película de Peter Jackson, de los 80. Peter Jackson, el Señor de los Anillos. El Lord of the Rings. Exactamente. Si ves las dos, si es el Señor de los Anillos y Bad Taste... No puedes creer que sea el mismo tipo. Claro. Sí. Es un caso, se puede comparar con el de Sam Raimi, que Raimi arrancó haciendo... Spider-Man. Exactamente, pero mucho antes de Spider-Man, que en algún punto recupera esta cuestión de esta cuestión más lúdica del bajo presupuesto, pero con una tarasca descomunal, Raimi, al igual que Jackson, arrancó filmando películas con muy poca guita y muy jóvenes también. Con amigos. Con amigos. Raimi tenía, cuando filmó las películas de Raimi más conocidas de los 80, es la saga de The Evil Dead. Está The Evil Dead 1, que es una película de terror, The Evil Dead 2, que es una parodia de The Evil Dead 1, son películas hechas a los 23, 22 años, muy jóvenes, y con un uso muy interesante, digamos, si vos querés, son muy buenas. A mí las películas de Jackson me gustan, pero las de Raimi me parecen, sobre todo Evil Dead 1 y 2, que logran un trabajo... A ver, el miedo que puede llegar a construir el tipo con realmente muy poco dinero y muy pocos recursos es interesante. Y es muy distinto a lo que hablábamos de los 40 de esto de sugerir. Porque a partir de los 60 y 70 se va a apostar más a mostrar. O sea, lo cual también pone en juego la necesidad de ser capaz de elaborar una serie de técnicas como, por ejemplo, el stop motion. Claro. O sea, vos tenés poca plata, no podés hacer grandes cosas ahora, no sé, con el digital o con lo que necesites. Hay más herramientas, más están democratizado en algún punto algunas herramientas. Ahora sí, pero antes de que pasara claro. eso, vos tenías que tener la necesidad de laburar muy bien con muñecos, por ejemplo. Porque si vos, que eso es algo que en las películas de Raimi ocurre, y que también ocurre, bueno, Jackson de hecho tiene una película de muñecos a principios de los 90 que se llama Meet the Feebles. Que no creo que tenga mucho dinero tampoco. Y está la necesidad de elaborar una serie de justamente de recursos técnicos. Uno de los grandes, de los más conocidos, digamos, maquilladores y que es Tom Savini. No sabemos quién es. Es un maquillador y un tipo dedicado mucho a la cuestión estética en el cine de terror. También ha dirigido algunas películas, pero Savini es un tipo que viene del bajo presupuesto. Y un tipo con una gran capacidad para trabajar con el maquillaje y para trabajar con los muñecos y ese tipo de diseños, si vos podés hacer eso con muy poco dinero y con mucha capacidad técnica, también ha venido muy bien. Las grandes compañías y te llevan. Sí, después. Se supone que si vos sabés hacerlo muy bien con bajo presupuesto, se supone que con mucho presupuesto lo podrás hacer mejor. Me imagino que no siempre pasará. Sí, igual. Ahora Savini me imagino que debe estar laburando con películas de más plata. Pero en su momento el tipo, digo, al mismo tiempo es como, les resulta mucho más conveniente también a los que tienen poca guita porque estás trabajando con muy pocos recursos. Tener alguien que los puede maximizar, digamos, que puede usar al máximo esas pocas cosas que vos tenés, viene muy bien. Estás en el ETM escuchando a Álvaro B. Sí, no, yo te quería preguntar, volviendo sí. a Bad Taste, a Mal Gusto, que sí. Mal Gusto tiene como dos cosas. Para mí es un juego, porque Mal Gusto es el nombre, pero además lo que ocurre dentro de la película es feo, digamos. Es feo. Se comen, ¿cómo es? Contalo. Pero quieren transformar a la gente en comida. Sí, sí, sí. Quieren poner una fábrica de hamburguesas, algo así, con carne humana. Y acá es interesante esta cuestión que planteábamos. Claro, es como McDonald's, digamos, ya nos vamos a enterar que viene por ahí. No, pero está esta cuestión de que había cosas que eran que no, nunca te iba a financiar una gran productora. Entonces, hay algunos nombres, digamos, que empiezan a surgir, sobre todo en la década del 60, de tipos que empiezan a trabajar, por ejemplo, el gore. El cine gore. Que hablaste en la última columna. Que hablé en la última columna y que Mal Gusto elabora de alguna manera, de una forma más bien cómica, pero que elabora, digamos. Recordemos que era el cine gore. El cine gore es un cine que es de terror, pero que muchas veces se usa en comedias de terror, incluso en películas de acción. Si uno ve Rambo 4, creo que es una de las últimas Rambo, eso, o sea, tenés un despliegue de gore increíble. Donde tiene mucha preponderancia las vísceras y la sangre y todos los usos del cuerpo, digamos, de las partes internas del cuerpo. Del lado de afuera del cuerpo, lo cual es algo que, bueno, mucha gente que puede no gustarle, pero que puede ser bastante divertido cuando se usa de esta forma muy lúdica, digamos, y con fines estéticos muy, muy fuertes también, ¿no? Mal Gusto es una película que me imagino que en la década de los 80 nadie hubiera puesto demasiada plata para hacer, pero que sin embargo, bueno, Jackson logró salir con bastante éxito de esa tarea. Y acá nos remontamos un poquito, por ejemplo, a los 70, cuando una serie de directores empiezan a trabajar esta cuestión que luego va a ser, del terror físico, ¿no? Un tipo que ahora es muy conocido, que también empezó haciendo películas bajo presupuesto, es David Cronenberg, canadiense. Que ahora, bueno, ha tenido películas como Promesas del Este, Una Historia Violenta. Ah, en los 90 Promesas tuvo. Promesas del Este es la de. Esta Cosmópolis, no. Cosmópolis es de Cronenberg. Promesas del Este es la de Con Viggo Mortensen. Exacto, con Viggo Mortensen. En los 90 tuvo Crash, una serie de películas muy exitosas. Bueno, y Cronenberg comienza en la década de fines de los 60, pero como estudiante, digamos, a hacer mediometrajes. Pero en los 70, él tiene una serie de películas, sobre todo Rabia y Vinieron de Dentro de, o Shivers, que son películas de muy bajo presupuesto, que explota algo que hasta el momento en el cine, en los largometrajes, en el cine de ficción, no estaba trabajado, que era lo que se empezó a llamar como terror biológico. Miedo. Sí, las películas de Cronenberg, por ejemplo, Vinieron de Dentro de, es una película sobre unos parásitos que matan gente. O sea, matan gente, se te pasan de cuerpo en cuerpo y van produciendo una. Hay un en eltercermón.com antes de que vos fueras nuestro columnista de cine, un aporte de un fanático de este tipo de películas escribió un ranking, no sé si lo leíste vos. Después te lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Las 10 películas de bichos que se comen gente, lo recomiendo, búsquenlo en letersermón.com, pongan ahí en el buscador el ranking de las 10 películas de bichos que se comen gente. ¿Eso es terror biológico? Depende. Acá la particularidad de las películas de Cronenberg es que, digamos, tiene que ver con... son parásitos. Ah, algo como más... Claro, no es algo externo a los cuerpos, sino que es algo que se mete y empieza a reproducirse virus. Desde dentro. Exactamente. Viene por ese lado. Al mismo tiempo, en general, las películas de bichos que se comen gente, excepto algunos casos aislados, son películas de bastante bajo presupuesto. La cosa esa que era un yogur... Ah, bueno. The Blob. Esa película es una película de bajo presupuesto. Y ahí nos metemos en otro gran tema, película. Que es... Es una película, bueno, eso es un tema muy interesante. Hay una... Todo lo que digo es interesante, perdón. Por supuesto. No, aparte, después de lo que me dijiste al principio de la columna, ya está. Basta, suéltense. Están tocando acá. Dale. Es que, bueno... ¡Ay, la pierna! Perdonen, disculpen, sepan entender. Hay una serie de directores como Larry Clark, por ejemplo, director de esta película que comentás, o Paul Bartel, tipos que han... Son muy reconocidos retrospectivamente y se han hecho conocidos con películas de bajo presupuesto y han logrado una obra que hoy en día es muy reconocida haciendo películas con poca plata. Se han usado tanto, bueno, el caso de Larry Clark se ha centrado en el cine de terror por una cuestión que también tiene que ver con la creatividad, digamos, que es algo que está muy puesto en juego. O sea, cuál es la premisa de la película, cómo está llevada a cabo. Y esta cuestión de, bueno, quiero hacer algo por más absurdo que parezca, por más ridículo que parezca, construir un universo verosímil alrededor de eso, con poco dinero. Y es algo, es una propuesta que bastante puede llegar a ser desastrosa, pero puede llegar a ser exitosa, y digo, es bastante más... Más arriesgado. Más arriesgado de lo que parece, digamos, exactamente. Claro. Estaba buscando una palabra, así que... Sí, difícil, entiendo. Es como un desafío también hacer una buena película a propósito con bajo presupuesto. Con poco dinero, claro. Y tipos como Clark o como Bartel. Bartel tiene, por ejemplo, una película en la década del 70 que se llama La carrera de la muerte del año 2000. Que esa película transcurre en el año 2000, que en ese momento era el futuro. Una película sobre una familia feliz en una casa, un drama. Siempre tiene que haber nazis, tiene que haber bichos. En estos casos, lo que estamos hablando, claramente sí. Y bueno, el tema de los nazis también es un tema interesante. Porque tenemos el tema de la explotación. Claro. De la exploitation. Pero. Hay mucho nazi porno, ¿no? Hay mucho nazi porno. Todo el exploitation, que puede ser nazi exploitation, que en general es nazi con erotismo. La película de los nazis en el centro de la tierra es nazi exploitation, muy moderno, muy contemporáneo, porque el exploitation tuvo su auge en la década del 60-70, sobre todo. Tenés exploitation de caníbales, de monjas, de... ¿Qué es exploitation? Es explotar una temática. Exploitation se empieza a usar cuando hay muchas películas producidas en un periodo determinado que explotan una temática muy puntual. Por ejemplo, muchas películas sobre monjas. Hay muchas películas sobre monjas. Nansploitation, explotación de monjas. Claro, ¿no? Nansploitation. Whoopi Goldberg son la gran mayoría. No, estas son anteriores y en realidad son un poco más oscuras que las de Whoopi Goldberg. Aunque ya sé que querés hacer un chiste sobre que Whoopi Goldberg es oscura, pero te gané de mano. Y te lo anulé. Ya con el de Obama estuvimos. Esto es una batalla. Antes, ya tenemos que cerrar porque el tiempo es tirano y nunca nos van a dar las 3 horas que queremos. En el ámbito nacional, quiero preguntar por películas como, por ejemplo, Los Colimbas se divierten. ¿Calificaría como clase B? Eso es clase fascista, digamos yo. Yo inauguraría una nueva categoría. Llamada el cine de producción nacional que pasaban los domingos después del almuerzo. Las películas de Olmedo, de Porcel, más tarde Emilio Dizzi, Los Bañeros más locos del mundo, etcétera. Son películas que son baratas en relación al cine norteamericano, muchas veces, por supuesto, pero que todas esas películas eran hechas por los grandes estudios argentinos de los 80. Que ese es el gran problema con esas películas. Que no eran películas hechas por tres tipos que se les ocurrió. No eran las peores películas, eran las películas. O sea, tenías a 5 tipos filmando por fuera de eso que hacían cosas más interesantes, como Adolfo Aristarain, sí, había un par. popular, digamos, como Agresti, como Alejandro Agresti, pero el grueso del cine argentino de los 80 era eso. Sí, tenía las películas contestatarias de Luis Puenzo y qué sé yo, pero el grueso era este. Entonces, no entraría tanto, porque al margen de la cantidad de plata que tuvieran, era el financiamiento que tenían esas películas y se ponía mucho dinero dentro de lo que manejaban las productoras argentinas, y a veces dinero del Estado también, para hacer este tipo de propaganda de derecha y claro, demás. La alegoría claro, al militarismo. Militar. Claro, sí tenés por ahí películas que juegan más y que son... que empiezan a usar, a necesitar recursos de la ciencia ficción o demás, pero con muy poca guita, como por ejemplo acá tenemos Los Extraterrestres, de hay Carreras. Una, hay una ET también, que, ¿no? Bueno, esta, claro, Los Extraterrestres, después está, después la de Monguito. A Monguito, Las Locuras del Extraterrestre, Los Extraterrestres, como una serie de películas argentinas de muy poco... Peliculones, son peliculones. Ay, pues ya tenés que poner un marciano, ya que tengas poca plata, por más que sea el promedio de financiamiento de películas de un país, se empieza a notar. Y ya que hablamos de películas argentinas, comento que ayer estuve en el FESALP y proyectaron la última película de Tetsuo Lumière, que se llama Buscando la Esfera del Poder. Y acá tenemos un caso que da para hablar bastante, aunque no tenemos el tiempo, pero ya podemos hablar de Tetsuo Lumière. Igual vas a estar hablando del FESALP mañana. Mañana en una tarde cualquiera. Por supuesto. ¿Cómo te tratan en una tarde cualquiera? Muy bien. Muy bien. ¿Notas diferencias? No vamos a preguntar. No, no me... Bueno, vamos a hablar de Tetsuo Lumière, porque si me está escuchando Patty, me va a esperar con una motosierra. Te va a un palo y te sí, va a pegar. Sí. Y te va a subir los calzoncillos y te los va a poner el sombrero, el mejor estilo Nelson Mutt. Va a usar todos los recursos cinematográficos de sí. Exactamente. De humillación para hacer. Bueno, pero acá es interesante que es una película con muy poco dinero y que Tetsuo lo que hace es escribir sus guiones sin tener demasiado en cuenta la cuestión presupuestaria y después la empieza a resolver más o menos como puede. Pero es una película con invasión extraterrestre, con espíritus que se mueven en forma de esfera, con artes marciales. Es una película muda. Fuerte. De 2 horas y pico. Fuerte. Es larga. Es una película con robots luchando en unas Buenos Aires destruida, que se dan con el obelisco, no. Hecha con muy poco dinero. Entonces, ¿se puede? En Argentina tenemos cine bajo presupuesto y bueno, Buscando la Esfera del Poder es una película sumamente divertida. Buscando la Esfera del Poder la vamos a buscar en el torrent, que la puedes bajar gratis, dijo Patty, en el torrent. Ahora no, todavía no. Yo no, diría que esperen a ver si la editan en DVD. Todavía no, pero bueno, pero sí. Pero ya la vamos a ver. Ojalá que sí. Álvaro, te agradecemos como siempre, es un placer escucharte, sabes un montón. Y un nosotros, gusto. Sí, volvemos. Me cruzaron las piernitas acá, basta. Sí, basta. Ya está, Robby. Qué suerte que yo estoy lejos y nadie vamos a escuchar un tema que trajiste especialmente, que es el que mencionabas recién de Frank Zappa, que se llama... Chipneys. I ain't a hot dog, it tastes real good. I've never watched a movie from Hollywood. I ain't a hot dog, it tastes real good. Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Then I watched a movie from Hollywood. Snubbing on a squat by me, yeah. Took a turn around, I said, can you all see now the little strings on the giant spider? The silver from the black lagoon, but there's about a taste for the bones. Ladies and gentlemen, the monster which the peasants in this area call Frunobulax, apparently a very large poodle dog, has just been seen approaching the power plant. Bullets can't stop it. Rockets can't stop it. We may have to use nuclear force. Here comes that poodle dog. Big as a blimp with a rhinestone collar. guard is formed up at the base of the mountain is attempting to lure the enormous poodle towards a cave where they hope to destroy it with napalm. 1,000 of the troopers are now lined up and are calling to the monster. Here, Fido! Here, Fido! Here, Fido! Got a great big slimy thing! Got a great big hairy thing! Got a great big poodle thing! Got a great big hairy thing! Got a great big slimy thing! Got a great big hairy thing! Got a great big poodle thing! Got a great big hairy thing! Come on! Everybody hurry, let's go! Somebody get to the still water! Let's get the toilet paper, you know we need it! Go to the shelter, my baby, my baby! Go to the shelter, go to the shelter! Go to the shelter, my baby, my baby! Go to the shelter, go to the shelter! Little Miss Muffet on a squat by me. Can you see the little strings dangling down? Makes the legs go wobble and the mouth flout. Shit, yeah! If you can't, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. Baby, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. Baby, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. Baby, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. Baby, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. Baby, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. Baby, I'm sorry, cause that's all I wanna know. I need a little more cheapness, please. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Minutos pasan de las 9 de la noche. Estás escuchando el episodio número 25. Un cuarto de siglo. De LTM Radio de este año. Nos estamos contando los 40 gloriosos programas que hicimos en 2012. Nada, nos vamos para arriba como. Igual me parece que este está haciendo historia. ¿De qué se ríe? Ese chiste clase B que tirás. Ese chiste clase B, estuvimos recién con Álvaro cuadrado. Hablando del cine. Sí, no sabía si tirarlo o no, dije ya fue, lo tiro. Tal ya que estamos hablando de clase B, estamos con LDC y con Robby y se viene un momento que me parece que van a disfrutar mucho. Brutal. Sí. ¿Polémico? Ya no es polémico porque ya hace 40 programas que lo venimos haciendo, aunque a veces la elección del personaje... a quien le deseamos la muerte, porque es la sección le deseamos la muerte, genera... más o menos adhesión. Esta más o menos controversia. Esta, a ver, apostemos. ¿Va a generar adhesión o no? Yo creo que sí. Yo creo es que una sí. Adhesión ya. Sobre vamos, todo, sí. Pero este es un caso especial porque no siempre le hemos deseado la muerte. Me parece que de un tiempo a esta parte se ha vuelto un personaje despreciable. Va, por lo menos en mi caso. En otra época era como el relator de fútbol. No estamos hablando de Víctor Hugo Morales, sino de quién. Marcelo Araujo, que en realidad no se llama Marcelo Araujo. LTM te trae una noticia por si no la sabías, que estamos hablando de Lázaro Jaime Silverman. Nah. ¿Cómo se llama? Lázaro Jaime Silverman. Yo no lo sabía hasta el día de la fecha. Yo tampoco. ¿Por qué se puso ese nombre? Porque no quiere pasar por judío, seguro. Ah, es así Lázaro, de careta. Levántate y anda. Así de careta. Estamos hablando, relator de fútbol, periodista deportivo, docente, videlista, menemista, dualdista, macrista. ¿Videlista? Kirchnerista, grondonista, de Boca y de River, y de Racing. Es de San Lorenzo, chicos, todos sabemos que es de San Lorenzo. ¿Es de San Lorenzo? Idéntico a Gargamel, es cierto. ¿Se acuerdan? Sí, es parecido. Pero más gordo, eso sí. Menos gordo de lo que parece, gordo botón, senil. Es menos gordo de lo que parece, es verdad. Yo una vez lo vi caminando por Avenida Santa Fe. ¿Y le gritaste? No, nada. ¿Qué le gritaste, Araujo o Silverman? No sabía Marce. Que se llamaba Silverman. Acabo de subir al Facebook, así que la gente puede empezar a me gustear la muerte, el deseo de muerte de Marcelo Araujo. Lázaro Jaime Silverman nació en el barrio porteño de... ¿Dónde puede haber nacido? Villa Crespo. Ah, es de la comunidad, pero fuertísimo. Sí, nació el 12 de junio de 1947. Hincha Atlanta debe ser entonces. Vamos a hacer varios saltos temporales de aquí en adelante, así que no jodan. Además tenemos poco tiempo. Perfecto. No sabemos cómo era de pendejo, pero como ningún pibe nace Araujo, ni miembro. Gracias, Bob. Gracias, sí. Nos chupa un huevo y la mitad del otro, los huevitos. De mitad del otro varios, dice acá la producción que ha corregido con la perspectiva de género, sí. Mediana perspectiva de género él. Sus primeras armas en el periodismo de la pelota las hizo en Radio Rivadavia, quizás la número uno en los 60. De la mano del gordo José María Muñoz, el relator del pueblo, muy entre comillas. Mejor recordado como el relator del proceso. Sí, José María Muñoz. En 1966 Araujo se incorpora al staff de Canal 7 que conducía el gordo Muñoz. Y pronto Marcelito sería desplazado del equipo porque, según dijera el propio Muñoz, a Onganía no le gustaba la cara de Silverman. Espectacular, ¿no? Lo echaron porque a Onganía no le gustaba la cara. Muy bueno. Araujo, en vez de decir que lo echaron por judío, siempre dijo que lo echaron por peronista. ¡Vamos, Araujo, carajo! Lo cual es bastante cuestionable de acuerdo a lo que contaremos a continuación. Araujo, si bien desplazado de la tele, seguiría trabajando en radio estatal, cubriendo entrenamientos y demás. En el Mundial del 78, nuevamente en la tele, trabajando para Argentina Televisora Color, se destacaría como cronista junto a otra de las luminarias promesas que iluminarían el siempre reluciente periodismo deportivo nacional y popular, Mauro Viale y Fernando, solo por acá, Niembro. ¡Solo por acá! ¡Solo por acá! Un genio, Niembro. Además, me parece, no sé si lo dirá después, pero... Hicieron el gran curro de la Sí, seguro que lo dice. Ah, bueno, entonces no lo vamos a decir. Una vez ganado el campeonato y con la fiesta de todos a todo culo, Maurito Viale y Marcelito Araujo escribieron una significativa nota en la revista La Argentina ante el Mundo para la Defensa de la Soberanía. Un pasquín de los militares para seguir editorializando sobre el Mundial. Esto escribieron Mauro y Marcelo. Ay, que tenés acá el... Acá lo tengo, lo estamos sacando de la hemeroteca. Hemeroteca, lo de... Mirá, sí, esa sí. Palabra la aprendiste hace un ratito. No, en un taller con... De culo. Escupí todo, por suerte. Es cierto que los argentinos todos vivieron por primera vez en décadas la oportunidad de salir a la calle bajo una sola bandera. Después de 4 o 5 años de sufrir una guerra sucia, la guerra desatada por la subversión, surgió la ocasión de expresar entusiasmo. El mundo entero pudo ver en millones de televisores cómo todo el pueblo mostraba su mentalidad ganadora, viviendo entre continuas explosiones de júbilo que crecían noche tras noche en todas las ciudades de la República. No es un texto de Astiz, no es un texto de Macera, es nada más ni nada menos que Viale y Marcelo Araujo. Le estamos diciendo la muerte a Marcelo Araujo. En 1989 Marcelo se fue a trabajar al único canal privado que existía, que era el Canal 9 de Romay, que traía a sus pantallas el exitazo de todos los domingos, nada más y nada menos que fútbol de primera. Marcelo y Enrique Macaya Márquez serían la dupla encargada de conducir el resumen de la fecha durante 15 largos años hasta 2004. Un clásico, más allá de todo lo que podemos decir, un clásico, fútbol de primera. Yo lo esperaba todo. Yo también. La noche, salvo cuando perdía Boca, ese era el... Habían avanzado mucho en las presentaciones que hacían, ¿te acuerdan? Con bandas y con... Implementaron la buenas tecnología. Cámaras. Sí, tenían, sí. Con el Televim. Muy bueno, muy bueno. Además ahí jugaban un poco con mostrar el público, el afuera de la cancha. No tanto como desde el tablón se llamaba el programa, El Aguante se llamaba. Claro. Que estaba en Teis Sport, que era el folclore del fútbol, pero la verdad que mostraban y ponían mucho color. Sí. Y clase A, digamos. Clase A, digamos que basándonos siempre en el negocio, acá me pongo Víctor Hugo Moralista, el negocio de los monopolios y el y cáncer, sí, que además, cáncer. Ustedes lo sabrán, porque... No, era un bajón, lo, no, lo que partidos, no era Boca y River, ¿creen? Tres, pasaban los goles nada más. ¿Los goles? Los goles, sí. Te daba tristeza por momentos, ¿no? Tristeza, te daba bárbaro, tristeza. Sí, sí. Porque además era el relato de ellos arriba. Tristísimo. Lo que sí generaba ciertas reuniones en torno pico de a los rating, bares, sí, sí. Reuniones en torno a los bares que eran bastante interesantes. ¿Seguimos? Sí, sí. Marcelo en los 90 fue el relator de la Argentina de Méndez y Carvalho. El relator de la Argentina. Él, pero sobre todo del Canal 13. Siempre estuvo en casa, Marcelo. Sí. Marcelo fue la cara institucional de cuando no secuestraron los goles. Claro, no secuestraron los goles. En los 90, desde la pantalla del 13, se dedicó a lavar a Méndez y a Grondona, pero lo peor de todo fue el curro que arrancó con Fernandito Niembro, la Escuela Superior de Ciencias Deportivas. Sí, le dijo curro igual que vos, sabés que están en sintonía con la producción, estás con la línea de la producción. Totalmente, totalmente. Bueno, de este semillero salieron imperdonables como Martín, el Colorado, Lieberman. Y acá nos agarramos los Gustavo López. El Toti Pazman, grandes valores. Y Walter Queijero. Se apagan las luces acá. Cuando decimos esos nombres, de pronto suenan truenos. Se apagan las luces. Es Walter Queijero. No, generación perdida. El Zapito Queijero. Fascista como no los hay en Argentina. En 2004, perdón, me quedé pensando en Walter. En lo nefasto de Walter Queijero. Sí. En 2004 Marcelo se fue a laburar para la DirecTV y la Fox en Colombia. Y desde allí siguió abultando la billetera. Pero en 2009 llegaría el regreso triunfal. El Fútbol para Todos lo convocó para ser la voz de la democratización del fútbol. Hay quien dice que por presión de Grondona. Marcelito. Lo cierto es que Marcelo se aprendió el libreto, ya que le importaba tres carajos saberse los nombres de los jugadores y se convirtió en kirchnerista. Vamos, Kirchner. Un momento célebre se vivió en 2011 cuando, en la previa de un Boca Independiente, Marcelo se mandó una semblanza de don Julio Grondona. Dijo: nunca la Argentina tuvo tanta representación en una de las multinacionales más importantes del mundo. Claro, esto es pre-papa. Él maneja las finanzas, dio la orden de basarse del dólar al euro y los depósitos crecieron fuertemente. Era y es el Kirchner de la FIFA. No. Primero hay que alabar a Grondona. Segundo, decirle el Kirchner de la FIFA. Espectacular. Marcelo, te deseamos la muerte. Sí. Totalmente. Por botón, veleta, mercenario y fiel representante de esos que manchan la pelota. Pero todo eso no sería tan grave si no dijeras 37 veces por partido. Quiere, pero no puede. Quiere, pero no puede. No lo puedo imitar, pero... Quiere, pero no puede. Si relataras, o si te importara lo que estuviera pasando en la cancha en vez de charlar con Julio Ricardo. Por suerte, esa dupla caducó ya. Y se van a morir en cualquier momento, Dios quiera. Sos insoportable, ególatra y chupamedias. Marcelo, ojalá que algún domingo, llegando a la cancha de River en el mercho que debes tener, te frene la cana por seguridad. Esperes, te molestes un poco, le preguntes al oficial qué pasa y que el oficial se haga el boludo. Ya estamos, Marcelo, un segundo no más. Que el oficial se vaya y le digas a tu chofer que arranque. Pero el chofer, inesperadamente, no esté. ¡Ah! Miedo. Y apenas te des cuenta, veas llegar a dos barras de Arsenal. Sí, el equipo. De don Julio. De tu amigo don Julio. Y te la empiecen a dar con una cadena, te saquen del auto y te pongan de rodillas. ¡No, qué feo! Que se te paren de atrás. Y que en la ejecución, Marcelo, el primer tiro sea el de gracia. Para que ni puedas sospechar... ¿Qué pasó? No, estos deseos de muerte se están convirtiendo en una película de clase B. Es son terribles. Un thriller. Creo que con el presupuesto del Mercedes estaríamos rondando la clase A. Qué bien. Le deseamos la muerte a Marcelo Araujo. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Justísimo de tiempo, pero vamos con las 5 mejores noticias de la semana. Porque siempre hay otro día de buenas noticias. Sí. Para no quedarte sin celo, una noche de tormenta. La empresa finlandesa de Cellus Nokia, en conjunto con la Universidad de Southampton, investigan cómo se podría aprovechar la tecnología para capturar la energía de un rayo y cargar un smartphone en 2 segundos. Muy bueno. Por lo pronto han logrado, en un singular experimento, cargar la batería de un Lumia 925 aprovechando el ruido electromagnético generado por un arco eléctrico de 200.000 voltios. Un flash. Un flash. Totalmente. Pero igual un riesgo de carbonización absoluto. Dicen que un utilero de Racing fue el primero en hacer la prueba. Feliz cumple, Colifatos y Catas. La Colifata, la radio que se emite desde el Hospital Borda y constituye la primera experiencia mundial en transmitir desde un neuropsiquiátrico, festejó los 22 años de un proyecto que, según su creador, el psicólogo Alfredo Olivera, nació para dar un salto al muro y poner en conexión realidades artificialmente divididas. Para festejar, hubo ayer una transmisión en vivo desde el Hospital Borda por la Rock and Pop. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños. Sí, una masa a la Colifata. Rosa. Viene Pachorra Bolt, es la tercera buena noticia. El jamaiquino Usain Bolt, doble campeón olímpico y mundial de 100 y 200 metros, llegará a la Argentina el próximo 14 de diciembre para correr en la Avenida 9 de Julio. El hombre más rápido del mundo, el Batman del atletismo internacional, como lo hemos apodado en este programa, y que incluso fue parte del portarretrato, una vieja sección que teníamos clásica del ETM. Ay, no des cuenta de la edad y de la trayectoria, basta. Sí, hoy empieza una nueva era. El Batman del atletismo internacional, Usain Bolt, va a dar una exhibición en pleno centro porteño junto a otros atletas de su país, como así también deportistas del atletismo local. La clínica será gratuita. Qué bueno. Me gusta esta que viene. Aguante las culonas. Según una investigación realizada por científicos de las universidades de California y Pittsburgh, las mujeres con enormes nalgas y anchas caderas, pero con cinturas pequeñas, son más inteligentes que las demás. La inteligencia de estas voluptuosas chicas se debe a los ácidos grasos omega 3 que se acumulan allí en el traste. En el traste y en las caderas, y que intervienen en el desarrollo del cerebro. Los investigadores analizaron datos de 16.000 mujeres, concluyendo que al comparar las medidas de la cadera con la cintura, la proporción ideal resulta de 0,6 y 0,7. Una cosa muy lineal, muy naturalista, ¿no? En este programa que estamos totalmente a favor de la determinación biológica sobre la cultura. No hay cultura, es toda biología. Todo biología. Yo me estoy dejando la cintura... No, pero es por genética, no podés. Y por género. No, Robby, no, pará. No podés. Tenés que ponerte a estudiar, no queda otra. Puta madre. Aguanten los medios comunicativos alternativos y populares. Diferentes medios comunitarios alternativos y populares, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, realizaron el pasado viernes un festival musical frente al edificio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. AFSCA. En reclamo de ser reconocidos Saba. Como actores diferenciados para que se cumpla con el armado del plan técnico y la reserva del 33% que prevé la ley de servicio de comunicación audiovisual y para que no haya más interferencia a estos medios. Por ejemplo, este. Exactamente. La actividad se malditos dio... evangelistas, a ustedes le hablamos. ¿Están haciendo interferencia? Sí, y la cumbia también. ¿Pero los tenemos localizados, el lugar? Sí. ¿Y la comitiva esa que iba a ir a visitarlos? Perdón, esto no podía salir al aire. La actividad se dio en el marco preparatorio del 10º Encuentro Nacional organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos para los días 11, 12 y 13 de octubre próximos. Agenda. Bueno, un festivalcito de los medios comunitarios alternativos y populares. Suena la cortina del final, ¡oh!, porque ya son las 10 de la noche. Yo veía que mirabas para el otro lado. Y nos hemos pasado unos minutos. Mentira. ¿Esto se considera hora extra? Y vamos, así de a poquito le vamos arrancando. Ya estás a pidiendo más, parece. Bueno, no, yo pido nomás. Enseguida viene De Goyenechea Tarantino, que es el programa que nos sucede, al cual le agradecemos los minutos que nos cedieron con la mejor buena voluntad. Y después hay un programa especial de La Sobremesa de Chaplin, así que es un programa que salía el año pasado por Radionauta, que este año no sale, pero hoy va a haber un especial. ¿Solamente hoy? ¿O? Bueno, wow. Así que muchas cosas especiales. Nosotros. En primer lugar, les quiero agradecer a Robby y a LDC por venir a esta casa a pasar un buen momento. Porque, en definitiva, pasamos un buen momento. Un gran momento. Sí, es lástima las patadas que hubo así en un momento. Sí, y los roces. Y eso que viste que contar moneda delante de los pobres no está bueno. El momento en que Robbie se sacó la camisa, estuvo medio de más, pero bueno. Ah, el acalorado, sí, desquicio. Perdón. Vamos a brindar ahora. No sé si ya pensaron por quién van a brindar. No vale brindar por Boca, Robbie. Bueno, no. Bueno, voy a brindar por Manuel Pele, que nos debe estar escuchando en este momento y justamente nos tiraba muchos datos en la sección de Álvaro, así que un brindis para él y por su larga vida. Brindo por Santiago Abel, Pati y Tristán. No, me robaste el brindis como siempre me lo roban. No lo puedo creer. Y tendrías que haberlo dicho. ¡Qué bronca! Brindá por nosotros. Porque la verdad que todo el tiempo estuve pensando en si nos están escuchando. Ah. ¡Qué así, bronca que tengo! Yo la verdad espero que... Pero vos sabés que no siempre me roban el brindis, por eso... me apuro, y primereo. Primereo digo, yo voy a brindar por esto. Y me daba preparada de primerear. Me dicen, pero si no me los roban. Y yo, bueno, le voy a dar a LDC la oportunidad que brinde antes que yo... Y me robó. No se puede confiar en nadie. Estamos conectados. Voy a brindar por los invitados especiales, los conductores especiales del ETM, por Robbie y LDC. Y les vuelvo a agradecer por haber venido. Y quién sabe, en algún momento capaz los volvemos a convocar. Esperemos. El calle seguirá sumando, pero bueno. Esto fue LTM Radio, episodio número 25, ya son las 10:05, nos volvemos a escuchar el jueves que viene a las 8 de la noche, estuvo operándonos Germán, quédense, ya sé que ya viene de Goyeneche a Tarantino. Muchas gracias, un beso gigante. Muchas gracias. Fuimos Manuel, Robby, LDC. Nos vemos el jueves que viene, como todos los jueves, si Dios quiere, chau. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux